Secretario de Desarrollo Económico del municipio. ¿Cómo va, Julio? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están todos? Muy bien. Bueno, qué trabajo debes tener por estas horas, ¿no? Sí, la verdad que hay mucho trabajo. Es un momento muy especial, muy delicado, donde se mezclan muchas cosas. La salud, pero también la economía y la comida en la mesa. Entonces, tenemos muchas responsabilidades y hay que estar a la altura. Claro, vos por ahí tenés más la responsabilidad o el asesoramiento, la mirada económica, y seguramente a veces hasta se contrapone con la salud, aunque todos buscan ese mismo objetivo. Digo, no sé cómo debe ser la cosa interna a veces, ¿no? Que dicen, por un lado, las presiones de quienes te llaman a vos por teléfono de manera constante, que seguramente están buscando todas las alternativas para poder regresar a movilizarla. Por el otro lado, seguramente el sector de salud que dice, bueno, tengamos más cuidado, vayamos con más pie de plomo. Es todo un tema, ¿no? Lograr equilibrios o puntos medios en esta época, en beneficio del bien común, ¿no? Exactamente, sí, parece que estuvieras presente en las reuniones. La verdad es que hiciste una narración espectacular. Me las imagino. Sí, es muy delicado. Aparte de Argentina, en general, no solamente la barriga, venimos de una crisis económica importante, tenemos mucha economía informal, tenemos baja tecnificación o digitalización de procesos, exacto. Tenemos un sector público y un sector privado que necesitan ayornarse estos tiempos y le dificulta más el tránsito de este tipo de cuestiones, claro, que a países más desarrollados. Entonces hay mucha gente que no puede acceder a beneficios, que no tiene opciones, que queda muy vulnerada ante estas situaciones de cuarentena porque no se puede defender. Claro. Entonces las oportunidades o las posibilidades no son las mismas para todos, y ahí el Estado es donde tiene que estar asistiendo y trabajando. Desde mi lado, obviamente, sí, yo escucho y estoy en contacto permanente con todo el sector económico y traslado las preocupaciones con las instituciones que representan a comerciantes, a empresarios. Yo mismo lo fui, sé lo que es pagar sueldo, correr atrás de los cheques, uh-huh, tener deuda, hipotecar tu casa, pedirle plata a tu familia. Uh-huh. Sé lo que se siente, y por eso es que siento tanto compromiso y tanta responsabilidad por tratar de que el intendente pueda tomar las mejores decisiones posibles, porque entiendo que es delicado. Obviamente, como vos decís, cuando la vida está en juego, ahí también hay una variable muy importante, entonces hay que lograr un equilibrio y una administración de las decisiones que nos lleve al mejor puerto posible. Es una situación difícil que nunca nadie transitó y que, bueno, estamos de a poco, si Dios quiere, saliendo en esta cuarentena administrada y avanzando con mucha responsabilidad individual y colectiva para tratar de no contagiarnos, de que la situación sanitaria siga como hasta ahora, controlada, y que podamos ir empezando a trabajar y a generar ingresos para el día a día. Sí, ni hablar. Y Julio, un poco te molestábamos en esta mañana porque sé que hoy hay gestiones que pueden realizar o hay habilitaciones que se pueden gestionar con provincia, o cómo se puede ir trabajando, cómo se puede ir saliendo, qué herramientas hay hoy, Julio. Por eso, el tema a veces también es que es todo bastante complejo. Son un montón de cosas que para un ciudadano, para un empresario, para un comerciante, es difícil de entender. A veces, por eso está bueno contar con tu ayuda y con la ayuda de los medios para difundir las cosas lo más claro posible. Bien. Porque entre todo esto, encima, si es confuso, es complicado. Ahora estamos en un momento donde hay muchas actividades, como todos saben, el delivery, la venta de insumos agropecuarios, las librerías, los artículos de informática, los odontólogos, los laboratorios, todo eso está ya funcionando y habilitado hasta las 16 horas en Olavarría. Hay un montón de cosas que ya funcionan, digamos, ¿no? Con delivery. Ahora, siempre. Sí, algunos presencial, cuando vas al almacén vas presencial, claro, sí. y algunas otras cosas de emergencia también. Bien. Servicios postales, las cuestiones de bancos, de cobro, rapipago, toda esta cosa ya está funcionando, ¿no? Bien. Ahora entramos en una nueva etapa, que es ir abriendo actividades, que en estos próximos semana, 10 días, seguramente va a haber alguna novedad. Pero hoy hay un ítem que agregó el gobierno nacional y provincial, dos en realidad, a todas estas que ya estaban en marcha, que uno es exportaciones o actividades que tienen que ver con exportaciones, y otro es procesos industriales específicos. ¿Qué Ajá. quiere decir? Cuando vos tenés una pyme y haces un proceso industrial, fabricás algo, podés, generando un protocolo sanitario y un petitorio, el municipio junta todo, arma uno por rubro, por ejemplo, para las metalmecánicas. Ajá. Y lo elevamos a provincia, provincia evalúa la situación y nos devuelve una respuesta y con eso podemos avanzar. Entonces, en este caso, para los procesos industriales específicos y para las exportaciones, estamos en un momento de trabajar en conjunto con la Unión Industrial, con el Parque Industrial, con la Cámara Empresaria y a todos los que tengan rubros, que tengan esa descripción, armarles el protocolo y el petitorio para ver cómo empezamos a trabajar y de qué manera. Entonces, estamos en ese trabajo. Bien. Y respecto a los sí. distintos, los demás rubros, en algo similar, por ejemplo, la propuesta de Olavarría respecto al comercio, a tal o cual cosa, va a estar más o menos en relación a eso, por lo que estamos en días donde estamos armando la descripción de cómo nos manejaríamos sanitariamente y cómo nos manejaríamos, por ejemplo, cuántos empleados necesita tal o cual pyme para trabajar, cómo hacen para llegar desde su casa a su trabajo. Todo ese informe que tenemos que generar, que es lo que estamos haciendo, lo evaluamos en la mesa de trabajo municipal y después lo mandamos a la provincia de Buenos Aires. Así que por eso digo que en estos días son días de mucha actividad y de evaluación de caso por caso, rubro por rubro, para ver cómo salimos de la cuarentena. Claro, porque por ahí lo que más miedo se tiene muchas veces es el traslado, ¿no? Pero uno entiende que muchas veces quienes están mirando la cosa general están en Buenos Aires, y no podés comparar un colectivo yendo en Buenos Aires con lo que ocurre aquí, que por ahí la gente se traslada con sus propios medios, o hasta puede ir en bicicleta muchas veces, ¿no? Donde uno entendería que por ahí el riesgo se reduce al no tener esa gente acumulada dentro de un transporte público, que acá no ocurre tanto, y por eso está bueno que pueda hacerse región por región o zona por zona. ¿Y es ágil ese proceso, Julio, entre que ustedes arman todo, porque tienen que preparar todo, mandarlo, autorizar, esperar que vuelva? ¿Hay una comunicación ágil con la provincia, por ejemplo? Sí, mira, mañana viernes, 1 de mayo, nos juntamos a las 11 de la mañana. Uh-huh. Las instituciones en la municipalidad, que representan los rubros, y va a estar la provincia de Buenos Aires también. Ajá. Nosotros estamos asegurándonos de que ese circuito sea lo más ágil posible. Entonces, los invitamos para que estén presentes en la reunión, para repasar justamente rubro por rubro, inquietud por inquietud, y ellos, después, cuando nosotros avancemos con la presentación, tengan ya un poco anticipado y nos puedan devolver las respuestas de manera ágil. Pero en general, teniendo en cuenta que son 135 municipios, sí, y demás, yo creo que está bastante bien cómo está funcionando, y que dentro de todo, creo que en no más de 5 días la respuesta tiene que estar en la ciudad. Bien, bueno, así que hablamos de exportaciones, hablamos de los procesos industriales específicos, que eso ha quedado claro, que están trabajando y se armaron los protocolos. Hablaste de que los comercios tienen ahora esa participación. No quiero generar falsas expectativas, porque cada palabra que uno dice la tiene que cuidar, porque, bueno, vos más que nadie entendés la ansiedad que hay del otro lado, entonces uno quiere ser cuidadoso con eso. Uh-huh. En las próximas horas, Julio, ¿no? Ya hoy estamos casi cerrando la semana, y terminando el mes de abril, pero tal vez antes de ese 10 famoso, digamos, ¿no? ¿Vos estimás que puede llegar a haber alguna otra autorización? Pero no de vender por delivery o por una página web, porque eso ya los comerciantes han escrito ahí que no está dando resultado, que la verdad que es bastante complejo. ¿Que por ahí se puede habilitar alguna otra forma? ¿Puede haber alguna opción? Que ya sabemos, depende de la provincia y todo. Por supuesto que depende del intendente y la provincia, pero yo entiendo que mañana tenemos la reunión a las 11 de la mañana para repasar esas cosas, detalles. Bien. La semana que viene va a ser una semana muy importante en la presentación de ampliaciones y de cuarentena administrada. Y creo que sí, por supuesto, en los primeros 10 días de mayo va a haber un montón de novedades para la ciudad, porque estamos en el momento, creo, de hacerlas y de y de trabajar para que podamos un poco arrancar, así que yo entiendo que la semana que viene va a ser una semana de mucho trabajo. Hay que tener cierta paciencia por ahí. A veces lo que pasa es que cuando otra ciudad arranca, sí, genera más ansiedad. Hay muchas ciudades que empezaron con algunos con mayor con más trabajo de fondo y otros con menos, digamos, otros con más habitantes y otros con menos. Hay ciudades que tienen un tercio de los habitantes que tenemos nosotros, hay ciudades como Tandil que son más parecidas, digamos. Acá tenemos ciertas características productivas respecto de lo minero, por ejemplo, y otras cuestiones que son particulares, las cementeras, pero al margen de eso, entiendo la ansiedad y por supuesto que yo todos los días trato de reflejarlo lo mejor posible, pero que la semana que viene, después de la reunión de mañana, que es una reunión importante donde los que representan esos sectores también van a estar presentes, vamos a seguir trabajando para que el intendente y la provincia puedan avanzar en decisiones que nos permitan, dentro de un marco sanitario responsable, tratar de empezar a trabajar más. Claro, sí, yo veía precisamente eso, ¿no? Que lo tomaste enseguida vos. Digo, la expectativa que genera que una ciudad cercana comience a abrir. Ayer, yo como tengo la posibilidad de grabar mucho para muchos comercios de toda la zona, me voy enterando de algunos que van permitiendo. Por ejemplo, ayer me enteraba de Tres Arroyos, que ya permite algunas cosas también. Todo con los cuidados que vos marcás. Lo que pasa es que hay algo que hay que tener en cuenta también, Julio, y a veces me gusta aclararlo, porque alguien dice, ¿cuál es la diferencia de la persona que espera en la puerta de un supermercado que la que espera en la puerta, no sé, por decir cualquier rubro, de un bazar, ¿no? Pero el problema, más que eso, tiene que ver con la circulación que se genera al habilitar rubros. Por ahí me parece que ustedes, más allá de los protocolos, que todos están dispuestos a cumplirlos, por ahí lo que más ruido hace generalmente es el movimiento, ¿no? Mirá, yo te digo, espectacular, tendrían que ser grabadas la reunión de gabinete para ver las discusiones, porque deben ser las que tenemos todos, ¿no? Claro. Pero estas cosas las hablamos tal cual. Y vos fíjate, qué interesante. Si no son esenciales los productos, las compras que salimos a hacer hasta ahora, por lo menos, es lo que vos decís. Vos decís, la fila del Rapipago para pagar algo es la misma que harían en la puerta de mi comercio. Pasa que sumás todas esas filas, ya no se puede estacionar en el centro. Si vos ves a la mañana, encontrás estacionamiento. Entonces genera una gran cantidad de circulación y de gente que empieza a estar en el centro y las posibilidades de contagio aumentan exponencialmente, ¿no? Entonces vos decís, está la fila del banco más la fila de todos los comercios, es una gran cantidad de posibilidades más. Y tengamos en cuenta que no hace falta más que miramos los casos en Buenos Aires, ¿no? El geriátrico este famoso y muchas otras, que es un virus, yo no soy de salud, pero que tiene mucho contagio, digamos, claro, y que en una que salga mal, digamos, se puede controlar, se puede contagiar mucha gente, sí, y el sistema de salud, que hasta ahora lo venimos cuidando y reforzando mucho y mejorando y con las entradas y demás, sería una lástima que ese trabajo quede sin efecto. Y además, que tengamos que volver atrás la modificación de la cuarentena, digamos, que abramos y que se nos descontrole lo sanitario y que después tengamos que cerrar de nuevo. Sí. Que es algo que hasta el gobierno nacional ha dicho que está dispuesto a hacer. Sí, porque el sistema de salud no soportaría. Pero hacerlo es muy angustiante, es bravo volver para atrás. Por eso, y explicarlo entonces, a la gente, ¿no? Hacerlo, claro. Entonces decís, lo que pasa que también yo a veces cuando discutimos, ¿no? Entre nosotros, vos decís, nosotros hay cierta tranquilidad porque los casos en la ciudad son muy poquitos, están bien tratados y el sistema de salud los cuida, digamos, nadie falleció por suerte. Si estuviéramos en la situación que todos veíamos en televisión en España, en Olavarría, por ejemplo, ahí los cuestionamientos las discusiones serían en otro tono, seguro, mínimamente. Entonces es un equilibrio difícil, pero no obstante eso, yo lo que quiero que quede claro es que el procedimiento lo tenemos bien aceitado, que los trabajos de protocolo, de petitorio, los estamos haciendo, que se eleva a través de gabinete a la jefatura de gabinete del ministro de la provincia, que los procesos industriales estamos trabajando con los industriales para que presenten todo, cuántos empleados van a llevar a su planta, cómo hacen para llegar, qué cómo los cuidan, qué, y con los gremios también estamos trabajando. Ajá. Y que en la próxima semana, si Dios quiere, y avanzamos con todo este trabajo, puede haber novedades, como en el resto del país va a ir avanzando, depende de cada ciudad y sus características, vamos a ir avanzando si Dios quiere, y vamos a poder tener un poco de aire. Mirá, Cristian, yo sí. Te voy a decir algo muy con mucha franqueza. Yo sé que muchas herramientas digitales y demás no son la solución, obviamente no son la solución. Nosotros generamos algunos paliativos, una mini vasiaspirina en un gran dolor enorme, que lo que hace es tratar de un granito de arena para una compra futura, un delivery, una cosa, para ir llevando la cuestión. Pero yo sé que no es suficiente, yo sé que la situación es muy grave y que tenemos que, lo mejor posible, lo más rápido posible, volver a la normalidad para que menos empresas estén afectadas y nadie tenga que despedir empleados o que puedan parar el alquiler y demás. Bien, bien. Bueno, nos deja alguna esperanza entonces y por último, para hacer ya marcaste entonces que la semana que viene puede haber novedades y ahí está la cosa. Mañana sería un punto clave de en ese encuentro donde se van a unificar seguramente procedimientos petitorios, porque debe unirse todo eso, ¿no? Los pedidos que son comunes o similares. Imagínate que, digamos, las instituciones son, las cámaras, por ejemplo, son lugares donde se junta o se unifican ciertas cuestiones que son importantes, por ejemplo, en el parque industrial. Bueno, ¿qué rubros tenés? Juntalos, ponele un protocolo de metal mecánico. Eso nos facilita mucho el trabajo conjunto con la Unión Industrial, con la Cámara Empresaria, con esas instituciones de toda la vida, nos facilita mucho el trabajo. Pero a veces también hay otros, por ejemplo, no sé, concesionarios de autos o un rubro que quieras, que un particular decide hacer una presentación individual y la tenemos que extrapolar al rubro entero. Entonces ahí Salud empieza a armar un protocolo para ayudar y armamos el petitorio en general y lo compartimos con algunos otros y después recién se ve para mandar. Pero sí, es una gran cantidad de documentos, de pedidos, de realidades distintas, de situaciones desesperantes. Hay muchos que no han podido acceder a las herramientas de financiamiento que el gobierno puso a disposición porque no tenían la carpeta en el banco, por cualquier cuestión. Hay mucha, mucha cantidad de complejidad, mucha diversidad de rubros afectados, y bueno, es un momento muy difícil, muy delicado, donde hay que tener la mayor templanza posible y hay que trabajar todo lo que se pueda. Están llegando esas herramientas. Ayer vi que publicaban, por ejemplo, lo de el crédito ese para monotributistas, que llega a la tarjeta, que por ahí te alivia algo, porque en realidad uno entiende que si llega a la tarjeta está como destinado directamente al consumo para ir empezando a movilizar un poco la cosa. ¿Están llegando acá a Olavarría concretamente, Julio? Mira, nosotros en el portal Invertir pusimos todo como un resumen de información. Todos los funcionarios de desarrollo económico están con el teléfono todo el día, con los fijos de guardia y con sus celulares, tratando de ayudar a los empresarios a que puedan acceder, a que puedan entender cuál es el programa que más les sirve para ayudarles a gestionar en el banco o ayudarles a gestionar con el Estado. El tema es que, como te digo, hay tanta cantidad de cosas, requisitos, cuestiones, es bastante difícil. Y a veces vos estás en tu empresa, ¿no? Tenés problemas con la gente que trabaja con vos porque no le podés pagar, las cuentas se van atrasando, te quedó el stock o compraste la temporada de invierno de ropa. Claro. La compraste, la tenés ahí sin poder moverla, le debés los cheques al proveedor, no te vienen los clientes y encima tenés que entender de alguien que te habla por la tele, una cantidad enorme de requisitos para que te den financiamiento para no fundirte, y por ahí a veces hasta vas al banco o al municipio o hablas con Julio Beletuto y no le entendés bien, no te explica bien y decís, ¿qué hago? Es angustiante. Es angustiante, sí, entonces todavía me decían de un banco que conozco gente y me decían, la mayoría vinieron a abrir desesperados las cuentas sueldos, porque le pagan ahí en mano a los empleados, no están bancarizados tampoco, y ahí son cosas que un montón de cosas, hay mucha informalidad también en todo esto. Por ¿no? supuesto, imagínate las personas que trabajan dando servicios, que por ahí no tienen su actividad en blanco, digamos, no tienen acceso a nada, a casi nada, no pueden en teoría trabajar, no pueden, las obras civiles particulares todavía no están habilitadas, Pasan los días, llevamos 40 y pico de días de cuarentena, ¿no? Es más de un mes. Sí. Las cuentas, la luz, el gas, el alquiler, todo sigue girando el mundo. Y no hay, parece que a veces no hubiese nadie que te ayude. Nosotros por eso agarramos el fondo de los microcréditos, por ejemplo. Hicimos una difusión para que todos los que puedan acceder se anoten y llamen. Son 50.000 pesos, es una herramienta que ya teníamos, que es un microcrédito, tiene 6 meses de gracia, lo que pudimos generar, que en 6 meses no tengas que devolver nada, que tengas 24 meses para devolverlo, no tiene interés ese crédito, y lo puedan usar tanto para compra de bienes de capital, que la mayoría de las veces antes se usaba para comprar maquinaria un emprendedor, o lo puedan usar para capital del trabajo, para sostener un emprendimiento. Pero siempre el municipio tiene herramientas mínimas comparadas al Estado Nacional. Entonces muchas veces nosotros lo que hacemos es un trabajo casi de decodificación o de intermediación para que puedan llegar las herramientas más fuertes. Bien, bueno, Julio, entonces mañana es la reunión, esperemos que me deja, me da una tranquilidad que, a ver, que al menos todas las cosas que yo veo que los comerciantes por ahí nos escriben aquí y nos preguntan, las saben, al menos no hay un desconocimiento de la realidad. Vos has sido, en ese sentido, has explicado, bueno, bien lo que está ocurriendo y la desesperación que hay. Lo bueno es que y me agarro de esa esperanza de las próximas semanas. Además, mirá, yo siempre, cuando no estaba en el Estado, a veces viste que los políticos, me voy a hablar así con sí. un filtro, se meten en una burbuja, ¿viste? Se genera una burbuja se alejan de la realidad. Yo estoy en contacto todos los días, ¿no? Eso genera también desgaste, porque todos los días tengo que discutir o alguna persona se pone muy nerviosa y a veces eso es lo que también hace que por ahí la gente deje de tener contacto. Pero yo estoy todos los días en la calle, yo lo veo, yo lo viví, yo sé lo que es y sé la desesperación y el momento tan difícil que estamos pasando. Los funcionarios municipales de desarrollo económico están trabajando y a veces yo sé que no alcanza y que el municipio no tiene tantas posibilidades de avanzar. Pero en todo lo que tenga que ver con nuestra responsabilidad no va a faltar trabajo, y en esto que es tratar de administrar esta cuarentena para que no nos fundamos todo y quedemos en el camino, incluso el Estado, porque... Sí, claro, no recauda. El municipio también está muy afectado con esto. Sí. Entonces, estamos trabajando y espero que pronto, en pocos días, podamos tener buenas noticias y avanzar juntos con responsabilidad para empezar a mover y que estemos mejor. Bien, bueno, Julio, no es para meterte presión, te estamos mirando y escuchando muchos, así que... No, mira, yo soy un colaborador, el intendente, y creo que él escucha a todos los del equipo y bueno, va a tomar las decisiones más adecuadas, si Dios quiere, y la provincia, ahí agilizamos bien el canal y mañana van a estar en la reunión, así que ojalá que salga todo bien. Ojalá que así sea. Un abrazo grande, Julio. Gracias por el llamado. Un abrazo para todos. Hasta luego. Bueno, Julio Valetuto, es secretario de Desarrollo Económico. Nada, me dio esa impresión que nos habló...